Yancy, Sammy. Tú sabes, Kevin. Life for life. We are here for life, baby. Yampori Onyx. La receta. Aunque no nos vemos desde hace tiempo, ni tú ni yo nunca nos olvidamos del calor que te di debajo el viento. Y ese secreto para mí es sagrado. Amor verdadero desde el primer día. Y amor solo en ti me la paso pensando. Todo se cumplió como una profecía. Me hiciste adicto a tu cuerpo. Yo tengo ganas como las tienes tú de comerte de nuevo. Nadie va a enterarse de lo nuevo. Digo haciendo así que soy casi que mal, no te compliques. Te gusta la pendeja, pues toma pa' que te ubique. Ponte un traje corto pa' que finque. Yo no quiero que me explique. Tus nalgas brincarán cuando te hinque. Siempre nos matamos en el silencio. Fumo y me pongo necio. En su misma cama la anestesio. La altura del flow no tiene precio. Tu culo lo licencio. Y después en mi bicho lo sentencio. Tu calentura ya es tuyo. El motor se te prendió. Yo loco y tú loca, mami, esto se jodió. Bella que con zapajera llegó flow por mi partido. Y tú me hiciste adicto a tu cuerpo. Yo tengo ganas como las tienes. Antes de que me deporten. Y ahora anda perdida. La muy puta mal agradecida. Me dijo que no. un día se desaparecía y ahora anda perdida. La muy puta malagradecida. Me dijo que no es pa' toda la vida. La que cuando el barco se me hundía se desaparecía. Siempre te la ponía. Dile que esta vez la estrategia no es igual. Todo ha cambiado. Nuevo año, nuevo flavor. La Real G. Todo ha cambiado, otro tiempo, controlando Sinfónico y Ioni, los G4. Yo, ok, dulce y pegajoso, baby. Y aunque pase el tiempo, todavía no me arrepiento de la noche que te hice mía nada más. La rebeldía que tenías cuando yo me pegaba a tu cuerpo. Esclavo de tu piel, que sigue aquí para cumplir tu sueño. Que te empeñas en jugar con mi mente. Tú sabes que yo te pongo caliente. Tú me tientas, conmigo te calientas. Y es que los dos tenemos deseo que nos atrapa. Tú me tientas, sé que conmigo te calientas. Y es que los dos tenemos deseo que nos atrapa. Un perreo sabroso. Mami, close the door, que están sonando los G4. Quiero estar contigo. La tengo sin ropa en la cama, esperando que me active, baby, pa' recibir su castigo. Está jugando con fuego, se cree que es mentira lo que digo yo. Siempre dispuesto a complacerla, yo soy el dueño de esa donalga. Me deja loco si está de frente, pero me mata si está de espalda. Anda, bésame, no lo pienses más. Ven, devórame, dame un poco más. Tú eres Miguel, yo soy tu mami. Te enseño a ti lo que es amor, amor de verdad. Y cuando no te tengo cerca, mi corazón se enferma. Bésame más con pasión. Dale ahí, que si me jodes le damos con full, que cambie la actitud. Tú me tientas, sé que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos deseo que nos atrapa. Tú me tientas, sé que conmigo te calientas. Es que los dos tenemos deseo que nos atrapa. Cerrando con broche de oro el 2012. Tengo flow con Sinfónico y Onyx, el Dream Team, los G4, the best. Todos dicen que están duros, pero cuando sale Real G se tienen que alinear, porque son problemas asegurados. No estamos en el. Que a muchos les molesten, tienen que aceptar la realidad. Y el que no la acepte, que me diga, pa' ponerlo claro de una. Real G for life, baby. Aplastando productores. Los G4. Thank you. úsalo. Te asesina como Glock. Yo sé que te quieres más allá de la WhatsApp. Y yo sé que te gusta por detrás. Los fines de semana tú sales buscando yeca o ya fresca. Que se ve más violento. Por las nubes se trepa. Esa tita mi cuerpo. Hay cura que la trepo. Y tú no la conectas.